La permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Nueve y cuarto de la noche, arranca un nuevo programa de Es como todo, como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1, iba a decir, había Boedo 830, porque recién acabo de escribir la dirección, así que bueno, si quieren saber la dirección, ya saben, también venía Boedo 830, pero el dial de la radio es FM Boedo 88.1. Hoy arranco un nuevo programa de Es como todo con el equipo titular, hasta septiembre calculo, empezando por la señorita Florcita Carballo, que está de buen humor. No, Lea no está de tan buen humor. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está feliz. Está bien. Siguiendo con que no la veo ahora, pero la señorita María Eugenia Mastro Pablo, en la parte de la producción al aire, en la community manager, ahí que pone todo lo que está pasando, minuto a minuto, aquí en el programa, y aquí poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de la cuestión estética del programa, en fotos y videos, el señor Rodrigo Lauso, que se encarga de la parte de derecha, y quien les habla, Esteban Lavezari. ¿Me deja hacer la venta, por favor? A ver, venda, a ver. Y quien les habla, Esteban Lavezari, le dan las buenas noches y las bienvenidas a un nuevo programa de Es como todo. Ahora sí. Ojo de lo que me acusa, ¿eh? Ojo de lo que me está como acusando. Loco acá, que se quiere defender. Está celoso, Rulo. No estoy celoso de su camisa planchada, de la camisa planchada que trajo hoy. Lo que acá todos. Usted juega con artillería pesada. Usted juega con mis sentimientos. Usted cuando se plancha la camisa es porque algo quiere morder. Sí. Lo que acá todos nos preguntamos es: ¿esa es la camisa planchada? No, es otra camisa que también está planchada. Es otra camisa que también está planchada. Esta está planchada porque calculo que le han dado por pergamino y que la han planchado ya. ¿Sí? Por eso, sí. Mamá, le llegó la primavera. Mamá, planchame la camisa, como decía Suéter. A usted le planchan las camisas y le arman el bolso también. El bolso no. No, hace un año que me lo armo yo. Hace un año. Sí, porque yo recuerdo que acá en este mismo programa él dijo que a él todavía le armaban el bolso. ¿Ah, sí? Sí, por una cuestión de comodidad, señor. Muy bien. De comodidad mía, por supuesto, obvio. Muy bien. Obviamente, ¿no? llega el retoño a la casa. El niño Esteban. ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a hacer asado? ¿Le van a hacer mandado? ¿Le van a hacer el bolso? No. Por supuesto. Servicio de hotel. Servicio de hotel, exacto. All inclusive porque viene con desayuno y todo. Hacen todo. ¿Y usted qué aporta? Mi espíritu, mi felicidad, que se haya mucho. Sí. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Usted que fue, Rodrigo, por lo menos en pergamino, fue quien presidió la mesa en la cual yo debería haber votado. Sí. Yo no fui por estar con gripado, básicamente. Sí, gendarmería esperándolo a la salida. Sí. Yo le diré la dirección de acá. Dicen las malas lenguas que fue la mesa más irregular de todo pergamino. Para nada. Dicen las malas lenguas. Yo no me quiero hacer eco, por eso dicen. Más transparente y más dinámica del día. La transparencia y la dinámica. No hubo cola en ningún momento. Es algo que lo caracteriza a usted. ¿Qué cosa? Señor, mi padre fue a votar. Dijo que estuvo como 20 minutos de espera. Y si yo votaba en la misma mesa que usted presidía, o sea, mi padre también. La demora no fue por mí, ¿eh? La demora fue por la... Hubo mucho corte de boleta, se demoraban demasiado en el cuarto oscuro y le dibujaron los bigotes a Macri en las boletas. ¿Le dibujaron el... Usted que ha recontado, ha sido, vamos a explicar, que ha sido presidente de mesa en pergamino. ¿Se ha encontrado con algo extraño? ¿Se ha encontrado, por ejemplo, a muchos dicen que, no sé, que ponían una feta de matambre, por ejemplo? No. ¿Ha ligado algo para comer dentro de los sobres? No, lamentablemente no. Lamentablemente ni adentro de los sobres ni por fuera. Ni por fuera, bien. Sí. No, solo una media luna, que fue lo que me mantuvo. Don Lauso. Llamó de emergencia a Don Lauso, porque, claro, no había comido, no tenía mates, no tenía nada. Lo llamó Don Lauso. Don Lauso tardó una hora. No, más, 3 horas casi. 3 horas, bueno. Pero llegó. Espero que cuando haga el asado. Finalmente llegó. No, pero llegó. Cuando haga el asado. ¿Cómo lo vio manija Lauso con el tema del asado? A Don Lauso. 100%. ¿Lo vio muy manija? Muy manija. Está preguntando. Me preguntó todo el fin de semana. Está practicando. ¿Y la parrilla cómo es? ¿Y cómo es? ¿La terraza? Y... Florcita, ¿se puede hacer una parrilla en aquella parrilla que está acá afuera? Un asado en la parrilla era medio raro. ¿Se puede tirar carne en esa? Ya obviamente que nos pone cara de mala onda. Agustina, ¿qué está probando? Porque me está subiendo cada rato las cosas. No, yo estaba bajando mi volumen. Y bueno, me subió el mío. O sea que, bueno. ¿Lo puede bajar, por favor? Vamos a probar acá, porque ahora está debajo de la mesa y se me complica. ¿Qué, cuelga? Pende, está pendiente. No, me lo está subiendo con todo. Me escucho demasiado alto. Ahí está. Ahí me gusta más. Perfecto. No se encontró con nada raro en las boletas. No, hubo un solo sobre ahí con... ¿Con qué? Con un chascarrillo, pero que no era. ¿Qué decía? No, puto, el que lee esas cosas. Unos resultados de análisis clínicos. Con el nombre de la paciente, así que sé quién fue porque la conozco. Eso es muy loco en los pueblos. Un análisis de orina. ¿De orina? Sí, un antidoping, Sí, menos mal quería, era materia fecal, menos mal. No sé esconder, si quiso que yo se lo analice, no sé qué quiso hacer. ¿Por ahí me dieron cara de doctor? Por ahí me dieron cara de doctor, sí. Sí. No, le puse mucha seriedad al asunto. Así que me imagino. Sobre todo que detrás estuve solo, señor, solo. Fui el único de mi mesa que se presentó. También convengamos que fue un fin de semana de mucha lluvia en Pergamino. Very much. De hecho, se ha desbordado. Hay sectores de la ciudad que no le están pasando nada bien. No quiero hacer entonces los chistes que me estaba haciendo en el auto porque no da. No sea malo con los compañeros. No me difame. Coterránea. No me difame de la Besari y en octubre lo espero en la mesa. En octubre sí, voy a estar. Porque ahí sí que caigo con gendarmería a buscarlo por no cumplir con su deber civil. En diciembre yo calculo que voy a estar. ¿En diciembre? Octubre. Ah, bueno, diciembre quería que era. Entonces me parece que no. Si es en octubre, no sé. ¿Va a estar engripado nuevamente? En diciembre debería asumir el próximo presidente. Bueno, estaré ahí entonces. Para cuando asuma. Ahí estará. Voy a estar. Gente, por supuesto pasaron elecciones que no es. Solamente queríamos tocar porque el señor Rodrigo Lauzo. Fue que presidió la mesa en la cual yo también iba a votar. Tendría que haber votado. Lo esperé todo el día. Obviamente que se falsificó. La Besari sí, vino y todo. Obviamente, me trajiste el comprobante, ¿no? Sí, claro, ahora bien, te lo voy. Ahí está. Pero qué lindo tener amigos con contactos. Señoras y señores, hoy, como todos los martes, tenemos banda en vivo. Y hoy, por supuesto, no va a ser ni ahí la excepción. Y por eso, Florcita, a ver, ¿quién invitaste hoy? A ver, que no escucho, sigo sin escuchar. A ver. Me parece que es una banda de las que me gusta hoy. A ver. Que no es la primera vez que están. Qué buena banda. De mi amigo Invencible. Terrible banda mendocina. Sí. Amigos del programa, porque esto hay que decirlo. Ellos vinieron hace 2 años, básicamente, precisamente en el año 2013, cuando estaban presentando su segundo disco, que era la Nostalgia Sound System. Y hoy vuelven con La Danza de los Principiantes, que salió ayer, pero está como pan caliente. Uh-huh. Salió ayer el tercer disco de los chicos. Así que, por supuesto, van a venir a hablar, a tocar y a comer la picada, que hoy está en un... Hoy, la picada de hoy es de cotillón. Está en otro nivel, me sí, parece. Sí. Oye, sí. De cotillón no es, se puede comer. De cumpleaños. Claro. Podemos poner un cartelito y diga feliz cumple, Euge, sí, y lo adelantamos. Sí, sí. Fiestita. ¿Faltan los vasitos de plástico? ¿Faltan los vasitos de plástico, los blancos? Con jugo. Y medio diluido, sí. Con jugo bastante aguado, sí, pero como para que rinda, ¿viste? Para que los claro. Así que bueno, esto sucederá, ponele, en una hora, por ahí, más o menos 45 minutos. Infracción. Pero no va a ser lo único que tengamos, por supuesto, en el programa del día de la fecha, ya que hoy vuelve el disco eterno de Es Como Todo. Hoy con un primer álbum de un rosarino muy famoso, uno de los más famosos rosarinos. Un disco recontra eterno, ¿no? Recontra eterno. Yo creo que hasta en el 63 tendría que ser eterno. Publicado ya en el año 1984, Fito Páez se daba a conocer en el mundo de la música con el disco del 63. Gran disco que tiene. Gran disco que tiene grandes temas, como por ejemplo, a ver, déjame decirte, del 63. Tiene Sable Chino, tiene Tres Agujas, tiene El Viejo Mundo. ¿Qué temazo? Tiene. Bueno, la rumba de. No, lo salieron en Budapest, bueno, eso. Sí. La rumba del piano también está ahí. Que tampoco me gusta tanto, pero bueno, es un discazo. Es un discazo igualmente. Un discazo de esos que hay que. Que teníamos que hablar alguna vez. Y por supuesto, no vamos a hablar nosotros del disco. No, para nada, siempre llamamos a alguien que sabe. Así es, no solo que sabe, sino que estuvo ahí. Estuvo ahí, claro. Participó. Le puso la línea del bajo, señor, porque estamos hablando nada más y nada menos que del bajista, el músico César Franor, que nos va a contar cómo se hizo este gran disco de Fito Páez, lanzado ya en el año 1984, llamado del 63, pero esto será en el próximo bloque. También, Agustina, ha hecho la tarea. Por supuesto, está toda la agenda cultural para el día de hoy. Muy bien. Y lo que se viene en el fin de semana. ¿Ahí es cuando empieza? ¿Se puede? No, la agenda cultural de hoy empieza el viernes. ¿Por qué fin de semana largo? Porque es fin de semana largo, así que el domingo también está muy cargado. Y bueno, estamos dos días de descanso para... Está bien, como para que para no... Para volverse de viernes a domingo... Como para que no nos empachemos de temprano. Así que bueno, está muy bien. Cargada. Bien, me gusta. Así que bueno, vamos a dar Las líneas, las vías de comunicación. Así es, pueden comunicarse con nosotros al 4932-1870 y si no, en Facebook, www.facebook.com/escomotodo y en Twitter en @escomotodorock. Así es. Yo estaba viendo el Facebook y ya, hoy subimos las cosas de Puyo del Cuino, las viejas fotos. También la de Rusos de Puta con los videos pertinentes de cada uno. La entrevista del Cuino saldrá en el transcurso de esta semana, porque necesitaba de hacerme con las fotos, ¿no? ¿Hay pedidos? Sí, hay. Bien, me gusta que haya pedido. ¿Sí? Entonces ahora me voy a poner en difícil. No sé, voy a ver. Ahora que lo pienso, tengo que una semana. Que me rueguen un poquito. Tengo una semana muy complicada. Con Don Rulo tenemos que ir el jueves. Sí, a las dependencias de Don Fernet 1882. A nadar en esas piletas de Fernet. Sí, qué lindo. ¿Cómo estañaron? Planche la malla, ¿eh? Hay fuentes. Hay fuentes que tiran Fernet. Sí, ángeles que tiran. Está la Mona Fernet. Jiménez, en realidad. Es la estatua de la Mona Jiménez. Tirando Fernet. Retratada como un ángel, la Mona Jiménez. Sí. Unas alas. Sí. En Zunga, por supuesto. ¿Cómo debe ser de otra manera? ¿Cómo debe ser? Y hay una playa con olas de Fernet también. Sí, es impresionante. ¿Y hay arena o hay otra cosa? No, es picada. Es de Manila. Sobre fetas de salame. Es de maní. Pincha un poco, pero. Maní con cáscara. Hay que llevar ojotas, por supuesto. Como toda buena playa, hay que llevar ojotas. Es un mundo de fantasía, la verdad. Es como la fábrica de chocolates de. Es la fábrica de Fernet, claro. Es la fábrica de Fernet. Es como Willy Wonka, pero. Claro. Se borracho. Llama Jorge, ¿cuánto? Benavides, Jorge. Para servirlo, un gusto. Siempre te dice lo mismo. Benavides para servirlo. Así que bueno, gente, no retrasemos más lo inevitable que va a ser el disco eterno de la agenda cultural. Los chicos de Mi Amigo Mensible en vivo. Y hoy que se cumplen, no sé cuánto, pero hoy es el natalicio, día natalicio del gran Gustavo Cerati. Sí. Vamos a arrancar, por supuesto, con un tema en su honor de este gran músico que nos acaba de dejar hace poco, pero por suerte nos dejó la música exquisita que hacía, sobre todo en su parte de solista, por lo menos para mí. Y vamos a empezar con un crowd, ¿qué le parece? Para que todo el mundo cante. Para que sepamos todos. We'll be right back.

es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es 10 y 20 de la noche, tercer bloque de Es Como Todo. Mientras le contamos a la gente que ya están allá afuera, los chicos de Mi Amigo Invencible, que están pasando bien, por supuesto, están tomando fernet, están comiendo la picada, ahí levantan su dedo pulgar como diciendo para abajo, diciendo todo mal, me mentiste, pero bueno, no importa. Lo bueno que están acá afuera, pasándola bien, por supuesto, con las picadas y el fernet de nuestros auspiciantes, que a los cuales les vamos a agradecer, por supuesto. Por supuesto, tenemos que agradecer a Cosado Pan Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo, en Carlos Calvo 4199, y también la de Villorquiza, en Pedro Ignacio Rivera, al 4700. Pero también podemos llamar por teléfono al 2679895. Es así, para reservar. El Pan Cervecero tiene un corazón enorme, el lugar es mediano, entonces si usted no quiere quedarse afuera, como me han contado en el trabajo, hasta en el trabajo tengo gente que conoce a Pan Cervecero Cosap, exacto. Y este caso lo conocían sin que yo lo haya recomendado. Tal cual, mis compañeros de trabajo se juntaron en Cosap. ¿Viste cómo es las cosas? Para hacer reservas, pues, sobre todo la parte de los teléfonos, quiero tres mesas, tres lugares y al lado de la ventana, y la gente de Pub 00 Cosap seguramente tomará su pedido y lo esperarán con las mejores picadas, las mejores rabas, las mejores todo, las mejores, la hamburguesa vikinga, tantas cosas que tiene para ofrecer. Las brusquetas, hay una brusqueta de aceitunas negras que no sabe lo que es. No sabe lo que es, ¿no? No sé lo que Perfecto. Es. Ahora entonces, tengo que no saber lo que es. Tiene que saberlo, por supuesto. Pero, por supuesto, no son los únicos sponsors que tenemos aquí en Es Como Todo, sino que también hay que agradecerle, como todos los martes, como todos los días de nuestra vida, quizás hay que agradecerle a los grandes, al tan rico Fernet 1882. Así que, Fernet 1882, mil gracias. Por estar un martes nuevamente aquí junto a nosotros, no solo brindándonos de Fernet a nosotros, los del programa, sino que también a los músicos invitados. En este caso, la gente de Mi Amigo Invencible, que está presentando tercer disco, del cual hablaremos en el próximo bloque. Nosotros ahora nos vamos a ir. Vamos a estar con los chicos de seguir con la Fernet, con la picada, con los chicos de Mi Amigo Invencible, pero por supuesto no los vamos a dejar solos, a ustedes, oyentes, queridos oyentes, los vamos a dejar de la mano del gran Greg Allman, un músico, por aquellos que no lo conocen, que fundó allá junto a Duane Allman en los finales de los 60, principios de los 70, la gran banda de blues blanco. Nosotros tenemos que decir, ¿cómo gustaría ser negro? Bueno, estos chicos eran blancos y formaron una banda llamada The Allman Brothers. Greg, Duane, de los más representativos, ¿no? Una banda de blues, de jazz, sobre todo de blues, pero bueno, que también se permitía jazz, también se permitía cosas countries. Eran muy buenos en vivo, para aquellos que quieran saber de qué se trata Allman Brothers, pueden descargarse o escuchar por ahí el disco At Fillmore East, lanzado ya en el año 1970, quizás uno de los más éxito comercial que tuvo la banda, seguramente el de más éxito comercial, no solo comercial, sino también con sus colegas por la cuestión de las improvisaciones en vivo que hacían, que en aquellos años era muy común, sobre todo influenciado mucho por Cream, que Cream solía, la banda de Clapton, Baker y Jack Bruce, solían hacer sus shows con mucha improvisación. Era gente de escuchar música, básicamente, ¿no? No iba a haber un show como luego se desarrollarían después del 74, 75. Iban a escuchar música. Cero telón, cero fuego artificial, nada. Eran tocar y tocar y tocar. Y bueno, los Allman Brothers, una banda de California. Raro, quizás. Una muy, muy buena banda de blues en California. Pero realmente increíble. No eran negros, eran blancos. Los Allman Brothers, pero igual no vamos a ir con un tema de Allman Brothers, sino que vamos a ir con un tema de Greg Allman, uno de los fundadores de esta gran banda, que en el 2011, en un tema reciente, un tema que no tiene muchos años, en su disco Low Country Blues, sacó este gran blues llamado Devil Got My Woman. devil than be that woman's man. Yes, I'd rather be that devil than be that woman's man. Well, nothing but the devil changed my baby's mind. Was nothing but the devil changed my baby's Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Levanto mis ojos.

Si total, hay recuperatorio. Quiero que

Ah, mire, ya. Ahora todos saben que él vive frente de Mercurio. Bueno, claro. Deje de promocionarse, señor. Qué poca, qué poca privacidad. Anotame en la agenda cultural. Vengan a casa. Así cuando quieran. Que lo escuchen a Mini Lauso tocando hacer una canción. Claro, por ejemplo. Así que bueno. Abre de 7 a 7, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Como siempre, como debe ser. Como debe ser. ¿Qué más? Este viernes, a las 6 de la tarde, la Liga de Menores, Mercurio Disquería. Y bueno, también puedes aprovechar para llevarte algunos discos de música nacional e independiente. Ahí mismo. Así es, el bastión de la música independiente. Escuchás gratis a la Liga de Menores y de paso te llevas algún disco. Y te tomás unos mates, 6 de la tarde, un lindo momento para ir a ver una banda en vivo y tomar unos mates, ¿no? Así es. Sí, es ideal. ¿Y qué más? Pero bueno, seguimos este viernes porque Cosmo y Pablo Malauri se presentan este viernes 14 de agosto a las 21 horas en Rosetti. Rosetti 722. La entrada sale $70. Lo que estamos escuchando es a Cosmo con un tema que se llama Panchito. Panchito. Un tema nuevo de un simple que acaban de sacar. Perfecto. Seguimos este viernes 14 porque Lulu Martínez celebra junto a su poderosa banda los 2 años de Realmente Grande y presenta también temas de su próximo disco. Se suma a la velada Sol Marianela, compositora del Oeste, presentando el primer EP de su nuevo proyecto, Amor en la Isla. Esto es este viernes a las 21 en Niceto Club Lado B, Humboldt 1358. A ver, Florcita, subí un poquito de Lu Martínez, que del disco Realmente Grande, una chica realmente talentosa. Cuando tu pelo me enebra, me atrapa y me coloca, levanta vientos de sonidos y mi corazón. Y es que nada parece ser un inmenso lugar, hoy todo se resume a que nada es igual. Y estoy Lu Martínez, que al igual que mi amigo Invencible, estuvo hace 2 años atrás aquí en Es Como Todo, presentando este disco Realmente Grande. Es realmente sorprendente que se haya cumplido ya 2 años de todo. Ya eso. 2 años. Recuerdo, no sé si recuerdan, Agustín o María Eugenia, que hizo una gran versión de un tema de Luis Miguel. ¿Cómo es posible que a tu lado? Olvidarlo. Hecho funk. ¿Usted no lo escuchó, Rulo? No lo escuché. Yo quiero que vuelva esa pregunta de los temas que están avergonzados, porque suelen ser a veces temazos y pueden pasar cosas como la que pasó esa vez. Que vuelva esa pregunta. Volvé a Esteban a hacer esa pregunta, por favor. Es que me falta el Peter. Ahora en este momento. Me falta el Peter para eso. Me falta el Peter y para tantas cosas. Sobre todo para pedirle 10 pesos que tengo que pedir. Pero bueno, no importa. Continuamos en la agenda cultural de la señorita Agustina Prato. ¿Qué estamos en el viernes? ¿Seguimos? ¿Vamos al sábado? Seguimos en el viernes, porque este viernes 14 de agosto es un viernes donde Mujeres Bellas y Sagradas se presentan en Matienzo. Hueste, Yona y Julieta y los Espíritus, estas tres bandas se presentan este viernes 14 de agosto a las 23 horas en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, Pringles y Avenida Córdoba. Y esto que escuchamos es Julieta y los Espíritus. Y las anticipadas para este viernes. A mí también me gusta. I like it. Así que, producción, atención. Luz amarilla. Vamos por Julio Sky. Luz amarilla. Así que bueno, este viernes 14 a las 23 en Matienzo, las entradas salen 50 y en Puerta 70. Las anticipadas 50 y en Puerta 70. Hablando del programa, en realidad, hace 2 años, le queremos mandar un gran saludo, un beso enorme a Penélope Glamour, que ha pasado aquí por las filas de Como Todo, a la señorita Julieta Lago, que ha estado escribiendo, que ha estado poniendo me gustas. Julieta, un gran beso para usted. Beso, Juli. Beso, Juli. Ya sabe que la usted quiere. Usted no se meta, Rulo. Bueno, le mando un beso. Algún día nos conoceremos, supongo. No creo. ¿No? ¿Usted qué hace mandando besos? Claro. ¿Por qué no? ¿Sus amigos no son mis amigos? No. ¿No? No. Perdón. ¿Su amigo Tommy Guerra es mi amigo? No. ¿Quién? Básicamente. ¿Su amigo Tommy Guerra es mi amigo? No. Claramente. Bueno, está bien. Están claros los códigos. Muy bien. Bien. Los no códigos. ¿Y qué más? También este viernes, y esto es una recomendación acá del señor Rodrigo Lauso, me dijo que tiene que estar en la agenda cultural. Buenos amigos y grandes. Claro. Coqui and the Killer Burritos y Los Vándalos se presentan este viernes a las 23 en Maquena, Fitzroy 1519. Desde Rosario a Buenos Aires. grandes bandas. Así que es, las una, dos. Es una gran. Este es el rock recomendado. Rock rosarino del bueno, señores. Rock Rosario, hoy estuvimos hablando de Rosario. Siempre estuvo cerca, por supuesto. Los Killer Burrito han acompañado a Fito en claro, su gira. Tal cual. Y vos, este es el recomendado Lauso. El recomendado Lauso de la semana. Yo quiero que todos los martes él haga un recomendado Lauso. Bueno, perfecto. Quiero un recomendado Lauso okay. todos los martes. Ok. Está bien. Y hablando de Lauso, le mandamos un saludo a Don Lauso que nos acaba a Lauso de poner. Al Lauso mayor, al Lauso padre. Al mejor de los Lausos. Al mejor de los Lausos. Y por supuesto también a la señorita Julieta al lado que dice, ay, los amo. Bueno, está bien. Nosotros también. Yo también, Juli, pero el Tete no me deja. Te amamos todos menos Lauso Junior, que no la conoce, no la puede amar, basta. Bueno, ¿Por qué no? Bueno, no, está Lauso padre y Lauso Junior. No, Lauso Junior. Está Lauso Junior y Mini Lauso. Este es Mini Mini Lauso. Yo soy Lauso del medio. el Lauso del medio. Mientras Julieta del Lago se ríe allí por las redes sociales de Facebook. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Seguimos este viernes. Este es un viernes eterno, la verdad que... Y todavía queda. Este viernes lo que se va a estar dando es el NAN Vivo 2, el Gran Festi del Under. Este viernes 14 de agosto en Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560. Tocan en vivo Las Bodas Químicas, que es lo que estamos escuchando. ¿Cómo me gustan las Bodas Químicas? Riel, Surfing Maradona y Temporada de Tormentas. Además va a haber una feria autogestiva en lo que es el marco de este festival y la entrada sale $70. Hoy me puse muy contento, iba caminando por la calle, y escuché un tema de Las Bodas Químicas en la radio. Y dije, qué bien que la pasamos con estos pibes. Mientras le decimos a la gente del señor Lauso que pare, que paren, porque ya están, mandó a su... A su equipo de asalto. Sí. La fuerza de choque. Mini Lauso nos dice: pórtense bien, por favor, Mini Lauso. Usted debe portarse bien. ¿Qué dice? Si hay alguien que debe portarse bien, es Mini Lauso. Sí. Y Julieta al lado dice: ya nos conoceremos, ragazo. No le dé. Ragazo. Ragazo, porque está estudiando italiano la señora Dal Lago. La pareja. ¿Qué diga ragazo? Es como de regazo. Sí, pero bueno, pasa que el Tete domina ragazo. Más el francés. Sí, ragazo. Él es más refinado. Es muy refinado. Él es más refinado. Oh. Él domina más el francés. Sí. Los modales europeos, por supuesto, señor. ¿Cómo debe ser? Es más sofisticado. ¿Qué estamos escuchando? Me encanta esto que estamos escuchando porque me parece que estoy. Los Bronson Brothers. Venía por ahí. Ellos no estuvieron en Es Como Todo, pero sí dos integrantes porque comparten parte de su formación con la familia de ukeleles. Así es. Y este viernes los Bronson Brothers y una hermosa velada de swing va a estar sucediendo en el Universal. Esto es este viernes 14 de agosto a las 23:30 horas en el Universal. Pablo Soria 4940. La entrada sale $60. Bien, ahí. ¿Y qué más? ¿Y qué por más? Llegó el ¿Qué sábado? Más? ¿Qué más? Ah, todo eso era el viernes. Todo eso era el viernes. Es un montón. Hay que levantarse temprano. Pero escuchen lo que viene el sábado. Hay que acostarse tarde. ¿No? Qué hermoso tema que abre eso. PES en el Teatro Vorterix, La Cruz y Álvarez Thomas, se presenta este sábado 15 de agosto a las 19 horas. Y una invitada de lujo para abrir este recital de PES. ¿Quién? La señorita Flo Palestani. Y su Flupa. Banda. Su banda es lo que ella llama Acorazado Muñecas o Valle Potemkin. Sí, porque es como un... Es un Dream Team. Claro. Así es. Tiene una mezcla es de... Es como una fusión de... De ambas bandas. Así que bueno... Qué grosa, qué la van a pasar lindo, bien desde que empiece. Qué lindo, hasta qué lindo, qué lindo. ¿Cómo me gustaría ser sábado? Ya no me gustaría ser negro. Ahora me gustaría ser sábado. Me gustaría ser sábado. ¿Qué más, Agustina Prato? Y seguimos el día sábado 15 de agosto a las 21. 21 horas, sí. Soabra se presenta junto a Chilo y Landa en Mediterránea Café Teatro. Esto es Tucumán 3378. Para más información sobre cómo reservar entradas, pueden entrar al Facebook de Soabra, facebook.com/Soabra Grupo. Que tiene al final signo de inflamación, ¿no? ¿Sobra? No. ¿O me estoy confundiendo? Sobra no. Me estoy confundiendo. Con por Cosmo. Por supuesto. ¿Con Cosmo? Por ejemplo. Chau Coco. Es que ya me olvidé de tantas bandas que vienen. ¿Y qué más para el sábado? No, para el sábado nada más. ¿Y para el domingo? Para el domingo hay un montón. Bueno, entonces empecemos por el domingo, por favor. Porque por cuarto año consecutivo. ¿Se presenta harto? No, ojalá. Pero bueno, por cuarto año consecutivo, La Cultura Independiente y Conduciendo a Conciencia homenajean al Flaco Spinetta a beneficio de Casa de la Cultura de la Calle. Es el festival que se ha dado a llamar Mañana es Mejor, que va a estar sucediendo al mismo tiempo en 6 ciudades distintas, en 19 espacios culturales, y hay más de 100 artistas al mismo tiempo, ya sean músicos, dibujantes, por tercer poetas. Año, ¿no? Cuarto año. Creo que sí. ¿Puede ser? Creo que te vi. Pero usted dije de mí. Fue esa noche. ¿Es que la vio? Fue esa noche que yo la vi y ella no me vio. Es un cretino. ¿Se conocieron? Ahí lo conocí. ¿Es verdad? ¿Pero ella lo vio? No, ella no me vio. Ella no me vio. Escuche lo siguiente. No es que se conoció Juli del Lago y el señor Rolo. Se conocieron Rolo y la señorita María Eugenia. Exactamente. Ahora nos conocimos. Estábamos todos en el mismo lugar. Estaba esa noche. Dice la mala lengua que Julieta del Lago a los 2 segundos se fue a buscar, como es su costumbre, una cerveza. Hay que decirlo. Siempre. Y ahí es donde se conocieron María Eugenia y Rulo. Como todos. Claro. Y así fue, claro. Ahí muy dijo, bien. Sí, voy. Hoy todavía te siguen felicitando todos. Me gustaría ver las felicitaciones, en realidad. y que no sean de apellido Lauso, por favor. ¿Qué va para este domingo? Alguno voy a nombrar a alguno de los músicos que van a participar en este homenaje a Luis Alberto Spinetta, porque muchos son amigos de como todo y otros quisiéramos que lo sean. Ya lo serán. Algunos de los músicos que van a participar son Axel Krieger, Loli Molina, Juan Gavioli, Ignacio Arigós, Fonalex, Toponauta, Mance Saín de Valle de Muñecas, Fernando Kawasaki, Gastón Masencio, Juli Sky, Rosario Ortega, Julián Iberes Spinetta, Ezequiel Borra, María Pien, Ciruelo y Chau Coco. Pero conocemos a todo el mundo, básicamente. Sí, nosotros, pero bueno, a ellos no quería dejar de nombrarlos. Y lo que se va a implementar este año en el homenaje es la modalidad de conductor responsable. Así que todos los que vayan en auto, están dispuestos, por supuesto, no es nada obligatorio, pueden dejar su llave en un lugar seguro, en el lugar donde cualquiera de estos centros culturales, y a partir de eso tendrán bebidas sin alcohol gratis durante toda la noche, y luego se les hará el control de alcoholemia. Ah, la pipeta. Así iremos en bicicleta, entonces. Eso es mucho doble sentido, señor. Usted interprételo como quiera. Pero vamos a ir mucha gente no va en auto, pero los que van en auto es una. Yo dije en bicicleta, no de bicicleta. Es una buena modalidad. Ah, claro. Es otra cosa. Yo hablando un poco de tal palo tal astilla, dice. Rolo. Todo esto Don Lauso dice. Rolo, el tacle es válido de la cintura para abajo. Digo por si te le tirás al lago. Ajá, mire usted. Mire usted. Qué entrenador, Don Lauso. Se está yendo por caminos. ¿Qué más tenemos pantanosos para hacer el lunes, por favor? No me hable de lagos, por favor, nada en Palermo, por favor, nada. Así nos entrenó toda la vida, Don Lauso. Sí, me imagino. Para más información de los centros culturales que participan y los músicos que van a estar, pueden entrar en www.homenajespineta.com.ar. Y lo que estamos escuchando es otra cosa que va a estar pasando este domingo, porque es una gran fecha, gran de TikToker, Gualicho Turbio y Fiesta Freak. Y como ya se ha vuelto costumbre, luego de que toquen las bandas, el Margarín nos va a estar pasando alguno de sus vinilos. Así que, bueno, esto es a las 23 en Ultrabar. San Martín 67. ¿Quién va a pasar? ¿Qué van a pasar vinilos? Selmar. Esa noche toca Gualicho Turbio, luego va a pasar vinilos Selmar. Este domingo 16 de agosto a las 23 en Ultrabar San Martín 678. Pero qué completo. Y ya está preparando política. Ultrabar es muy oficialista. Este domingo 16 también hay otra opción. Sí. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Domingo 16 de agosto, preferiado, 23:30 horas, abren sus puertas la fiesta clandestina. Con las taradas, que es a quienes estamos escuchando, los pibitos y Adrián Berra. Amigo de la casa. Amigo de la casa, también justo estuvimos hablando de él. Todos, hace un rato. Todos amigos de la casa. Por esa fiesta. Así es, esto es en Group, Avenida Santa Fe 4389, en el barrio de Palermo. A ver, ¿por qué un poquito más de asalto de Santa Marta? Ah, vamos re contentos con este tema. Este tema es para llegar un Navidad. 3 de la mañana, perdón, no, ya deja las familias. Llegar a un lugar con esta música. Sí, claro, que te reciben con esto. Sí, con los platitos de la picada de hoy, el vaso de plástico blanco. Ay, con esas bombillitas que se doblan las frutitas. ¿Y cómo se llaman las guirnalditas que cuenta todo el tío? Banderines. Los banderines, sí, con una fiesta así. ¿Quién cumple año pronto? ¿Quién cumple año pronto? Yo. Ay, no, que una fiesta así. El próximo es mío. ¿Cuándo es el tuyo? 22. Ay. Seguramente. Y aparte va a estar Juli Dalgago en la fiesta de ella. A la cual usted no podrá asistir. Usted no podrá asistir. Ya sabemos que usted y Juli Dalgago no se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque se acaba el mundo. Mi entrenador me está aconsejando. Se termina. Su entrenador que venga a hacer un asado de que venga a hacer un asado. Sí. Que pague el asado. La pareja de Rodri con Juli. Bueno, le tiene que gustar a él y a ella. Y le tiene que gustar a la novia de Rolo también. O sea, hay muchas cosas para gustarle, ¿o no? También, claro. También, por supuesto. Ya estaríamos en un problema, pero bueno, no importa. Deje de meter a la gente en problemas, señora. Con la excusa del humor, usted cruza todo el mundo. Con la excusa del amor. Como le gustan las indiscreciones, ¿no? Sí. Así se presentó. Hola, soy Agustina, la indiscreta. La indiscreta. Sí. Me sale muy bien. Tal cual. Es lo que mejor me muy sale. Muy natural. Florcita, te iba a hacer el gesto que estabas esperando. Oh yeah. 12:10 de la noche. Es como todo, se comienza a poner el pijama, se pone las pantuflas, se pone el gorrito, se pone todo porque me parece que hace frío. El antifaz, ese para dormir. El antifaz. Que tiene ojos al lado de afuera, que es horrible. En una película lo vi. Con ojos del lado de afuera. Sí, Matilda gatea en la pieza porque no sé si quiere escapar o algo. Y se despierta la madre, que es un espanto de mujer, y tiene puesto un antifaz con ojos. Ya piensa que está despierta, pero no. Es el antifaz. También. Sí, como los lentes de Homero también. Más conocido mi antifaz que. Los lentes de Homero, ¿no, Florcita? Los lentes de Homero, para. Cuéntanos todo, Marc, ¿no? Cuéntame más. qué buen capítulo. Nos vamos despidiendo. No sin antes, ver las recomendaciones. Una recomendación fílmica de la señorita. Florcita Carvalho. A ver. Para esta semana, ¿qué la gente puede ver? Ilumina un invierno. No. Escuchó. No, me está escuchando un. Me está escuchando. Un carajo. Un film. No piense. Es el primero que le venga a la mente. Este. Perfecto. La señorita Florcita Carvalho le recomienda a todo el mundo El secreto de sus ojos. Perfecto. La señorita Agustina Plato se va a despedir. ¿Y con qué tema? ¿Con qué film? Perdón. Le va a dar a la. Tengo que decir uno, Peter Pan. Miren Peter Pan. Pero ¿cuál de todos? Hook, en realidad. No, la de Disney. Peter Pan. Ah, la no, la de Robin dibujito. Williams, que fue malísima. La posta. Fue mala. Usted será cargo de los descargos legales. Y esa película le gustaba mucho a mi hermano menor, que está cumpliendo años en este mismo instante. Así que ahora llegaría. No, es niño. Para los hermanos menores siempre son niños para siempre. Deje de voltear cosas. Para siempre. ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo Prato. Le mandamos un gran saludo y que vea Peter Pan. Es una indirecta porque la gente no crece, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, para las, sobre todo para las hermanas mayores, sus hermanos menores no crecen. Mira. Y el más chico de todos menos. Ah, bueno, o sea, usted está el haciendo apología al favoritismo. No, claro. Pero es el más pequeño. Señorita María Eugenia Mastropablo, su recomendación fílmica para esta semana. El tiempo es oro, es tirano y Florcita tiene sueño. El imaginario mundo del doctor Fernández. Chao, es muy larga, ya me voy. Sí, no lo voy a recomendar. Ay, sí, vamos a verla. Señor Rodrigo Lauso. No, yo no estoy para recomendaciones fílmicas. Yo tengo un deseo. que es mañana, que ya se lo he contado, que se nos ha agrandado la familia. Sí, pero... Se van a poner contentos mucho, entre ellos las chicas de Palta, que son como unas madrinas. ¿De para quién? El señor León, que ha sido padre y mañana deseo ir a conocer a sus crías. A los pequeños pelados que han venido a este mundo. Perfecto. Por más pelados. La película la que vos quieras. Entonces, yo... Voy a ver una película, si no me la digo. Yo a favor, entonces, sí, ya que el señor Rolauso me dio la oportunidad de decir... Voy a recomendar a la gente que quería encoger los niños. Alto filme. Alto es film. Muy buena. Es muy buena la idea. Está... que acabo pero de mírenla en VHS, ¿no? En VHS. Sí, la parte que van por VHS el pasto, largo. Y con la pantalla que se mueve. Hay que acomodar el tracking. Claro, dale, claro. Y mira quién habla. La escena de la abeja gigante es muy buena. Y mira quién habla. Mira quién habla ahora, con un John Travolta en su plenitud. Baila en uno. Después dicen que estuvo mejor en Pulp Fiction. Yo no le creo. No, por favor, cualquier cosa. Así que bueno, gente, por supuesto, vean lo que quieran, hagan lo que quieran, pero cuídense, por supuesto, porque el próximo martes, no, iba a terminar la frase, martes, tenemos que encontrarnos aquí en un nuevo capítulo de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM88.1 de 21 a 0 horas. Así que será hasta el próximo martes.